aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bienvenidos amigos una semana más a este programa de aquí, La Voz de Europa, en el que vamos a hablar de las muchas cosas que están ocurriendo en España y en Europa y en el mundo con esta pandemia global que sigue ocupando las principales portadas de telediarios y medios de comunicación y que está entrando ya en una deriva realmente peligrosa con este plan de vacunación masiva mundial que estos globalistas están preparando por todo el mundo. De esto y de otras muchas cosas de actualidad vamos a hablar en el debate con nuestros dos invitados. El primero, como siempre, el que me acompaña cada semana en cada programa es Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues aquí el periodo tras lluvias de aquí de por la zona que han sido bastante fuertes y eso, pues eso, una semanita más aquí contigo, con nuestro invitado y con nuestros oyentes. Esas lluvias que después de estos días, incluso semanas de geoingeniería han tenido lugar, ya veremos qué efectos tienen y esa geoingeniería que continúa a día de hoy por varias zonas de España y, como digo, ya veremos si también pues forma parte de todo este plan que está ocurriendo aquí en España. Y el segundo invitado es el youtuber Sergio de los canales ¿Quién está detrás? Y el disidente. Sergio, ¿qué hay? Hola, buenos días y muchísimas gracias, Miguel, por invitarme. Para mí es un placer estar aquí siempre y, bueno, vamos a analizar la actualidad, ¿no? Que por desgracia, pues cada día pinta más negra, no por otra cosa, sino por la traición a la que nuestro propio gobierno pues nos somete. Porque si esta traición no se produjera, pues bueno, aún podríamos seguir tirando. Pero si desde la principal institución y desde el principal poder que se supone que nos tiene que defender directamente se nos vende, pues bueno, pues nos lleva a donde estamos ya. Desde luego, y es una traición, luego lo hablaremos en el parte de la invasión, es una traición en todos los frentes, el económico, el laboral, el soberanista, y de lo que vamos a hablar en este momento, que es la traición en lo sanitario, o aprovechando la excusa de lo sanitario, quieren imponernos este nuevo orden mundial, este gran reseteo en el que luego también hablaremos y de momento, pues lo que están preparando ya es eso que durante tantos meses tanto nos preocupaba, es esta vacunación masiva. El ministro de Sanidad, Illa, y el presidente Pedro Sánchez ya han anunciado los detalles y han preparado esa vacunación masiva en tres fases en el primer semestre del año 2021, en esa primera fase en la que van a vacunar a los ancianos en las residencias, al personal que trabaja en residencias, a los sanitarios y a los colectivos especialmente vulnerables, pero como ellos mismos están diciendo, pues luego iremos todos los demás. Y aunque están diciendo que aspiran a vacunar al 70% de la población y que no quieren que sea un proceso obligatorio, mucho me temo y con las mentiras que nos están contando sobre esta pandemia, que al final la vacunación se llevará a cabo en el 100% de la población y que será obligatoria, y más aún viendo que incluso con este lavado de cerebro masivo que está teniendo lugar, pues mucha gente se sigue oponiendo a esta vacuna conseguida en un tiempo récord, imposible de conseguir una vacuna efectiva en tan poco tiempo, una vacuna que además es transgénica y, como digo, pues estos psicópatas que nos gobiernan pues intentarán, aunque sea por la puerta de atrás, aunque sea indirectamente obligando a tener ese soviético certificado de vacunación para todo, intentarán que nos vacunemos sí o sí. Sergio, ¿qué opinas de este proceso de vacunación masiva? ¿Crees que será obligatorio al final? Lo que es obligatorio, no, pero a nivel práctico sí, porque sabéis que nuestro sistema juega muy bien con todos los eufemismos y al igual que tampoco hay ningún catálogo de libros prohibidos, tampoco hay ningún vídeo que no se pueda subir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo el mundo sabe, pues, que a pesar de que todo eso no exista, realmente sí que existe, aunque no esté firmado y aunque no esté puesto por escrito, y ya se buscan ellos, pues, todo tipo de artimañas para, al final, llevar a cabo sus planes sin la necesidad de decir, pues, esto está prohibido o esto va a ser obligatorio. Y precisamente con la vacuna, pues, se está viendo que van a hacer precisamente esto, ¿no? Como la noticia que también se veía el otro día, que la mayoría de empresas, pues, directamente no van a dejar a ningún trabajador trabajar si no está vacunado. Entonces, al final, si no te dejan entrar a un supermercado, si no te dejan trabajar y si no te dejan acceder a ningún espacio público, por así decirlo, si no estás vacunado, pues hombre, no te van a obligar técnicamente, pero a efectos prácticos es como si te obligaran, ¿no? Lo cual me recuerda al carnet de buen ciudadano chino, en el que, bueno, si tú no vas cumpliendo con las normas, pues hombre, por pasar no pasa nada, pero te van limitando los puestos de trabajo a los que puedes acceder, el transporte al que puedes acceder también, el lugar de residencia, y al final, pues si no actúas como el gobierno quiere que actúes y te van quitando puntos, pues al final te van relegando a zonas marginales y a una vida marginal. Es de lo que trata todo esto. De todas maneras, yo tengo que decir que no tengo televisión, no siempre lo digo, pero el otro día, el viernes, si no recuerdo mal, comí en casa de un familiar que sí que tenía televisión y estaba viendo, ¿no? Como dice Patrick también, el parte, porque es el parte del enemigo, al fin y al cabo. Y como empezaron a comentar lo que has dicho tú al principio, las fases de la vacunación y tal, pero aún así seguían diciendo que aunque la gente se vacune, que no es una, son dos, primero una y a las dos o tres semanas o cuatro te pondrán la otra, pero que esto no va a servir para nada tampoco. O sea, ellos mismos te lo dicen, que la gente va a tener que seguir guardando la distancia de seguridad, la gente va a tener que seguir llevando la mascarilla, mucha gente tendrá que seguir confinada. O sea, al final, esto es lo que dijeron, ¿no? Y no sé, pues es una forma, ¿no?, de reírse de la gente diciendo, bueno, mira, te vamos a poner esto, no va a servir para nada, pero te lo tienes que poner y aparte no vamos a quitar ninguna restricción. Que bueno, luego hablaremos de la campaña navideña y de lo que están haciendo también con los niños y con los juguetes. Pero bueno, este en principio son mis impresiones. Pues nada, como siempre, abundar un poco lo que decís, estoy de acuerdo en lo que estáis comentando. Me hace gracia que, no sé, como tú has dicho, Sergio, pues se manipule de esa manera a la gente, os hagan creer o les hagan creer a todos los, a esa secta covidiana, que la vacuna va a ser el fin de toda esta parafernalia a la que nos han, dentro de la que nos han obligado a vivir, y al parecer no va a ser así. Claro, ellos no pueden abrir la mano del todo, porque si tú dejas de tener miedo, hay esa baza es con la que juegan. Pero bueno, abundando un poquito en los datos, solo el 24% de los ciudadanos se vacunaría contra el virus lo antes posible. Y hay otro dato que ya dimos en un programa anterior, que es que el 47% no está dispuesto a vacunarse de ninguna de las maneras. Tengo yo a decir cómo ha salido China de esta crisis sin vacuna. Vacuna que, por otra parte, en los mejores supuestos, vi el otro día un Twitter muy gracioso que ponía que habían sacado una vacuna los vascos que daba una cifra de inmunidad del 800%, y le contestaba uno que era evidente que no era el vasco, no era de Bilbao, era de Donosti, porque la de Donosti alcanzaba cerca del 1000%. Pues con estos juegos, con estas tonterías, quiero deciros que para mí es todo un burdo juego. Una vacuna, señores, ¿para qué? Una vacuna que nos va a inmunizar con un 95% de probabilidades de eso, de inmunizarnos ante el virus. Cuando señores, os quiero recordar, y si no, ahí están las cifras, que nuestra inmunidad natural, quiero decir, que los que no han muerto ni han padecido el virus, bueno, y han sobrevivido al virus, son el 98% de la población. ¿De verdad nos vamos a poner una vacuna que nos cura en un 95% de probabilidades cuando nuestras defensas naturales ya le han demostrado a todo el mundo que quiere ver los datos que nos hemos librado de este virus un 99,98% de los habitantes de este planeta. Tan precisa es la vacuna. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién se llena los bolsillos? ¿A qué están jugando con nosotros? ¿Qué quieren experimentar con esas dos dosis? Yo no sabía lo de la segunda dosis, Sergio. Con esas dos dosis que nos van a enchufar, después haré unos cuantos datos que tengo por aquí también, pero creo que como primera intervención, eso y deciros después dos cositas que hoy discutiendo con un compañero en el trabajo, no, es que voy a hablar del doctor Cavadas. Ah, es que el doctor Cavadas sí es un eminente, el tío es un traumatólogo cojonudo, opera muy bien, pero es que en esto del COVID no tiene, hombre, no tiene ni idea. El doctor Cavadas, pues yo qué sé, para mí es, si no es un inmunólogo o un tipo que conocen, que es su especialidad, yo creo que sí que hay que tener en cuenta lo que pueda decir el doctor Cavadas a este respecto. Y lo que tiene claro el doctor Cavadas es, he resumido toda la noticia que me he leído en un par de párrafos, y es que es imposible saber cuáles van a ser los efectos secundarios de las vacunas propuestas, Pfizer y Moderna, que son las dos que van por ahí a las tantas, en tan poco tiempo de desarrollo. El doctor Cavadas tiene claro que no se puede ser, que no se puede jugar con el tema vacunas porque no han tenido un tiempo suficiente de desarrollo. El doctor Cavadas, en declaraciones del 22 de noviembre, o sea, hace escasamente una semana, van a aparecer síntomas adversos, tiene claro. Y después apunta un poco a la persona que le está entrevistando, le dice, mire, si queremos algo seguro, pasará mucho tiempo. Y si queremos algo rápido, habrá que aceptar síntomas adversos. Y siendo realista, entre comillas, porque son palabras suyas, siendo realista, como médico, como un poco un par de años para que haya algo que verdaderamente valga la pena, que haga verdadero efecto. Pues esos datos son los que dejo a nuestra audiencia para que valore un poco. No está nada claro, por supuesto, es un plan pergeñado. Y esto alguien lo pagará, y de momento los que lo vamos a pagar vamos a ser nosotros con esas posibles secuelas que van a tener las dosis de la vacuna que nos van a enchufar. Sí, sí. Sí, sí, es curioso porque hasta incluso los médicos oficialistas que salen en los medios de comunicación pues muestran bastantes reservas, algunos de ellos, cuando les preguntan si ellos se van a poner la vacuna. Me hace bastante gracia cuando el señor Sánchez anuncia esta vacunación masiva. Por cierto, él dice que van a conseguir 120 millones de dosis, me parecen muchas, y si son dos por persona, pues no me salen las cuentas. A lo mejor es que en España hay más población por el tema de la inmigración de la que nos dicen, pero bueno, esto ya sería otro debate. Pero lo que me hacía gracia de Pedro Sánchez es que presume de que España va a ser el país pionero en Europa en llevar a cabo esta vacunación. Me parece a mí que estamos siendo las cobayas, las ratas de laboratorio, ¿no? Esto me recuerda cuando presumían también de que éramos el primer país en implantar la red de 5G por toda España. Pues idiota, ¿no ves que estamos siendo las ratas de laboratorio por si esto sale mal? Como siempre, los españoles pues somos los que nos utilizan en este tipo de experimentos. Pero es que, por desgracia, es que no estamos hablando solo del gobierno de este Frente Popular, es que en Galicia el señor Feijóo quiere sacar una ley que haga obligatoria la vacuna, hacerse el PCR y multar a aquellos que se nieguen a este proceso. En Andalucía, el gobierno de PP y Ciudadanos, sostenido por la derechita valiente que está callada durante toda esta pandemia, quiere sacar un certificado del buen ciudadano, que decía antes Sergio, que en este caso sería del ciudadano vacunado, un certificado de vacunación que te permitiría viajar. Entonces, ¿qué pasa, señores de la Junta de Andalucía? Si yo no me vacuno y vivo en Andalucía, no voy a poder viajar. ¿No me van a dejar salir de casa? ¿Qué será lo próximo? ¿Un certificado de vacunación para poder trabajar, para poder subirte al autobús, para poder subirte al metro, para poder cobrar una prestación de desempleo? Que ese parece que es el proceso en el que estamos, ¿no? Poco a poco irán ampliando aquellos procesos o situaciones del día a día en el que te van a obligar a presentar tu carné del ciudadano vacunado. A mí esto me parece realmente peligroso, y más aún como cuando estamos diciendo que ni mucho menos ha pasado el tiempo necesario para que estas vacunas se demuestren seguras ni por tiempo ni por gente que ha participado en el experimento. Y como decía antes Sergio, pues nos dicen que es que incluso aunque nos pongamos esas dos vacunas, son dos, como muy bien dice Sergio, dos dosis, que ojo, todo indica que no será solo en el 21, que esto seguirá en años posteriores y por supuesto se fían tanto de esa vacuna, tampoco, que dicen que, por supuesto, que seguiremos teniendo que llevar el bozal, seguiremos teniendo que tener distancia social como mínimo durante el año 2021 y espérate que no nos hagan también todo el año 2022 como insinuó el otro día Podemos en aquella proposición de ley en la que pedía que durante el estado de alarma no se desahuciara gente, dando la fecha del 31 de diciembre de 2022. Es decir, que esta gente parece que sus planes son mínimo 2 años más de estado de alarma, de bozales, de distancias y de ruina absoluta de la población. Esto va a ser totalmente insostenible y como la población no se rebele, pues yo esto no sé cómo va a acabar, Sergio. Sí, esto lo comentaba también rápidamente el doctor Sevillano, el cual pues analizaba cómo es posible que desarrollen una vacuna en tan poco tiempo y de hecho este es el debate en el que hay que centrarse, ¿no? En si es posible en 6 meses desarrollar una vacuna cuando prácticamente no saben ni cómo funciona el virus, pero aún así te han sacado la vacuna. Luego también hay que preguntarse en la vacuna de la gripe, que anualmente en España pues se mueren en torno a las 15.000 y 20.000 personas de la gripe estando vacunados y no importa. Y además la vacunación también es anual, o sea, no te vale de un año para otro cuando esa vacuna, la verdad que desconozco el tiempo que se lleva poniendo, pero mínimo 30 o 40 años como mínimo se lleva poniendo esa vacuna, si no más. Y a pesar de todo ese tiempo y de todo el ensayo, error, de ver síntomas, de ir refinándola, de ir modificándola, todavía a día de hoy ni tan siquiera es efectiva al 100%. Sin embargo, ahora en 6 meses sí lo han conseguido. Simplemente hay que centrar ahí el debate, como decía el doctor Sevillano. Y luego, con respecto a eso que has dicho, de que si la sociedad pues en algún momento va a estallar o no, ayer precisamente oía a uno de estos grandes influencers, ¿no?, que cuenta con cientos de miles de seguidores y tal, decía que bueno, que en el fondo Vox sí que estaba a favor de, o sea, bueno, estaba en contra, mejor dicho, de todas estas medidas restrictivas que se estaban poniendo y demás. Lo que pasa es que no se atreven a decirlas porque saben que si dicen eso, pues todos los medios de comunicación van a ir a por ellos y eso pues les va a hacer más daño que beneficio, ¿no? Y este era un poco el argumento que utilizaba para defender la posición que están teniendo pues estos partidos que supuestamente están en contra del globalismo y de las élites mundiales, ¿no?, por decir algo. Entonces, este decía que en el momento en el que un gran medio de comunicación como A3Media, Mediaset, se muestre favorable y dé voz al descontento social, que rápidamente ellos ellos serían los que cogerían pues todas esas reclamaciones y las harían públicas, ¿no?, y liderarían ese movimiento. Eso es un poco lo que decía esta persona. Pues hombre, pues apague y vámonos, ¿no? O sea, si dependemos de partidos políticos, que precisamente es lo que hacen, y es de aprovecharse de las corrientes ya no diría de moda, pero sí, bueno, de las corrientes de opinión mayoritarias que se van formando en un momento determinado debido a las circunstancias que se están viviendo, pues si tenemos que depender de que estos partidos únicamente van a dar la cara por el pueblo cuando la opinión sea mayoritaria y cuando lo único que hacen es precisamente aprovecharse de eso para canalizar todo ese descontento a vías muertas que son las que ellos representan, pues si ellos mismos te lo están diciendo a la cara, cómo son, cuáles son sus objetivos y cómo actúan. Y por desgracia es así, ¿no? Yo solo espero, como todos los que estamos aquí y todos nuestros oyentes, imagino, que al final pues ese descontento social sea tan fuerte que este sistema ya no sea capaz de volver a meterlo dentro de su propia canalización. Y eso en Canarias está muy cerca de que pase. Por desgracia, insisto, por la por la situación que están viviendo, pero por otro lado, pues les puede servir, ¿no?, para poner ahí la primera pica de decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Sí, el descontento está claro que se intenta desde siempre generar hacia posturas, como tú bien has dicho, Sergio, dentro del mismo régimen del 78. Todo aquello que lo critica y que lucha en contra del régimen de una manera o de otra, pues eso es silenciado o tapado o solapado con propuestas nuevas para que la gente vea, como digo yo siempre, donde da el foco y no se den cuenta de lo que ocurre. Yo, con este tema del COVID, con esto que nos mueve en este primer tema del programa, lo que más me preocupa es que solo oigo noticias que generan dudas. Dudamos de la vacuna, dudamos de la actuación de nuestros mandamases, dudamos incluso de, como ya es obvio en este programa y decimos siempre, de la efectividad de los test PCR, dudamos de las mascarillas. Dudas en algo que es tan grave como, bueno, grave porque ellos nos lo venden así, como esta pandemia que iba a acabar con, según las predicciones de la OMS, con entre un 3 y un 4% de la población del mundo, etcétera, etcétera. Pues solo todas las actuaciones lo único que generan son dudas. No hay ninguna certeza. Nadie sabe decirnos nada, ni qué es el virus, ni qué va a hacernos la vacuna, ni para qué sirven los test, ni para qué, si es preciso o no, que usemos mascarillas. Abundo en nuestra postura crítica, generando más dudas aún para que la gente... Esa duda puede ser sana, pero cuando la genera el propio sistema, el que nos quiere hacer pasar por el aro, la duda nos tiene que llevar al terror, al miedo, por lo menos a ver todo esto que nos están ofreciendo de una manera lo más crítica posible. Dicen ahora que han creado nuevos test que van a diferenciar el COVID de la gripe. Señores, otra duda más. Entonces, ¿qué hacía el test con el cual han hinchado ustedes las estadísticas de afectados por COVID? ¿Qué hacía hasta ahora el test? ¿No sabía diferenciarlos? ¿Admiten tras este descubrimiento, tras aplicación de este nuevo test, que los test anteriores no sirven? ¿Los van a repetir todos? ¿No los van a repetir? Duda. La revista Nature hace un estudio sesudo sobre si las mascarillas son buenas o no. No concluye nada, pero es todo un amasijo de dudas. Es más que dudosa la efectividad de la mascarilla con la que nos hacen vivir nuestro día a día, manipulando nuestros sentimientos y haciéndonos mudos y medio hombres de expresión hacia los congéneres que nos rodean. Dudas que genera la aplicación de esta vacuna. Esta vacuna que como estamos comentando, va a ser la única puesta en el mercado con el posible efecto de la modificación del ARN. Después hablaré un poquito sobre el tema este, que me he preparado unas cositas. Dudas como las que se generaron en su momento. Hay un tuit muy bueno al que estoy, bueno, una noticia que pasé, que encontré por Facebook, que me hizo gracia. Copié la foto y el pie de tuit, lo modifiqué un poquito y lo puse en mi perfil de tuit, y está teniendo bastante éxito la difusión, porque habla de la talidomida, señores, un medicamento que se descubrió en el año 57 y se puso enseguida en funcionamiento porque efectivamente acababa con los síntomas de las náuseas, de los mareos y del insomnio de las mujeres embarazadas, y poco a poco se fue descubriendo hasta que se prohibió su uso en el año 62, que causaba malformaciones muy graves en las extremidades de los bebés. Quiero decir con esto, del año 57 al 62 son solo 5 años de aplicación. Quiero decir que en esos 5 años se produjeron cientos de miles de casos en todo el mundo de niños deformes por un medicamento que sí, efectivamente, cuando lo daban a las señoras embarazadas, el efecto era muy bueno, pero no se estudió bastante cuál iba a ser su extensión de efectos al resto del cuerpo de la persona. Al cuerpo que llevaba dentro, a la vida que llevaba dentro la mujer, desde luego la deformó horriblemente. Yo creo, y quiero abrir un poco las conciencias de nuestra audiencia a este respecto. Si esta vacuna, como bien dice el señor Cavadas, siendo realista, abundando en sus palabras, por lo menos hay que esperar un par de años para que esto se le vea avisos de que esto funciona, y estos señores o nos la van a introducir ya, otra duda más, nos la van a introducir ahora porque esto ya sabían que iba a ocurrir y lo tenían planificado y ya estaban estudiando el tema, es otra duda que me surge a mí al respecto de todas estas problemas. Quiero decir que con todo lo que tenemos encima, con esta modificación de nuestra vida, con esta jodida economía que nos están dejando, con esta invasión que nos están promoviendo mientras estamos en nuestras casas encerrados sin poder salir, con todas estas medidas de educación de nuestros niños sin mascarillas, con reparaciones sociales y tal, todo esto solo genera dudas, señores. Solo genera dudas. Desde luego. Sí, esta vacuna de Pfizer genera bastantes dudas por varios motivos. Primero, porque es transgénica, que es una vacuna completamente nueva. La misma multinacional Pfizer, si vais a Google y ponéis Pfizer demanda, Pfizer condena, pues vemos cómo esta multinacional ha estado metida en muchísimos casos de, pues eso, de demandas y de condenas por malas prácticas médicas, y sobre todo pues las mismas experiencias, los mismos experimentos de la vacuna, pues los testimonios, los que han participado en ellos dan pues testimonios bastante preocupantes. Por ejemplo, según la web de Telecinco, pues una de las personas en Estados Unidos, en Carolina del Norte, una mujer de 50 años comenta: la primera dosis no es gran cosa, pero luego la segunda dosis definitivamente te deja sin vida por un día. Luego otro, un biólogo de 44 años, comenta: con la primera dosis sentí mareos y fiebre durante varios días. Con la segunda tuve que pasar un día en la cama con fiebre alta, temblores, escalofríos, fuertes dolores de cabeza y dificultad respiratoria. Luego, Carrie, una mujer de 45 años, dice que tras la primera dosis sufrió fiebre, dolor de cabeza, dolores en general, como si de una gripe se tratara. Tras el segundo pinchazo, los efectos secundarios fueron más fuertes. Pues señores, con estos testimonios, pues la verdad es que es para dudar bastante. El señor Pedro Sánchez dice que cuando pase en Navidad, no sé cómo lo sabe, pero predice que la pandemia entrará en una nueva fase, en una nueva fase complicada, difícil, coincidiendo con la vacunación masiva. Y bueno, esto nos lleva un poco a la duda, ¿no? A la duda, ¿no? De si es la pandemia o la enfermedad la que nos empujará a vacunarnos, o si justamente es la vacuna la que nos pondrá enfermos. Esto pues es bastante llamativo, y ya veremos lo que ocurrirá en enero y cómo nos querrán inyectar esta vacunación masiva, que si os parece, aunque Vicente comentaba que tenía un tema que comentar, si quieres, Vicente, luego lo comentas brevemente, eso que comentabas del ARN, pero me gustaría pasar al siguiente tema, aunque cuando te pase la palabra, si quieres, lo retomas brevemente, pero sí que me gustaría ya pasar a este tema del gran reseteo que preparan para el año... Sí. Sí, no, que me tienes un segundito. Es que para que la gente vea lo que puede ocurrir, tengo los síntomas que ocurren con la vacuna de la gripe normal. O sea, los síntomas que produce, que puede producir, los efectos que puede producir adversos, la vacuna simple de la gripe normal, que era lo que iba a leer a los oyentes, lo que tenía preparado para ellos. Y pues eso, y comentarlo del ARN rápido. Tengo una página, después pondré, si queréis, el enlace en nuestro Telegram, porque es muy interesante, está en inglés. Pero vale, la vacuna esta del ARN, esta vacuna que nos quieren poner, única en el mundo, y que no se ha experimentado nunca jamás en humanos, al menos eso nos dicen, está sacada de, bueno, vamos, actúa directamente sobre el ARN, ¿vale?, de la mitocondria. No actúa como sus precursoras, las vacunas de DNA, que sí que puede resultar, which may result in insertional mutagenesis. Las vacunas basadas en DNA sí pueden producir un efecto de mutagenesis. Y las de ARN dicen que no, porque en vez de actuar sobre el núcleo de la célula, actúa sobre el citoplasma. Y bueno, puede ser uno de los síntomas adversos. ¿Por qué no? Ahí está la duda, que pueda entrar esa vacuna del citoplasma, pasar al núcleo y crear verdaderamente mutagenesis también, como puede crear su precursora las vacunas de DNA. Y es únicamente esto. Y ahora, al respecto de la gripe, para que veáis un poco, no leemos mucho los prospectos de los medicamentos, pero todos lo tienen. Algunas veces dan verdadero miedo, dan pasmo verdaderamente ver todas las contraindicaciones que tienen los medicamentos. Si usted tiene problemas de respiratorios, no utilice esta pastilla, etcétera. Si, etcétera, un gran Pero vamos, para que veáis un poco, para que veáis, para que orientaros un poco al respecto de lo que ha comentado Miguel ahora de esos casos en Estados Unidos que se han dado de gente que comentaba lo mal que lo ha pasado con la vacuna, lo que puede ocurrir con una vacuna de la gripe. Lo normal que ocurre, lo normal, una cosa normal que son, es el dolor y la inflamación localizada en el lugar del pinchazo. El dolor que puede ser, se puede endurecer el lugar del pinchazo y provocar alguna reacción cutánea puntual. Con poca frecuencia se produce febrícula, malestar general, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares o articulaciones, pues como los que produce la propia gripe. Hay un problema muy grave que puede producir la vacuna de la gripe, estar contraindicada contra gente que es alérgica al huevo, porque se extrae, bueno, se pincha por lo visto la proteína del huevo para hacer crecer los virus para después pinchárnoslo, con lo cual esto puede, las trazas esas de proteína de huevo que quedan en la vacuna pueden provocar, pues para alguien que es alérgico al huevo, pues urticaria, angioedema, o sea, tumefacción en la piel, broncoespasmos, anafilaxia, o sea, reacción alérgica grave, y dificultades respiratorias, o sea, que no es muy indicada para gente que sea alérgica al huevo. Y pues a todos estos síntomas que os acabo de nombrar, que son los de una vacuna de gripe normal, hay que añadir lo que pueda producirse por el efecto del ARN. Lo digo porque todo esto también genera dudas, muchas de la verdadera efectividad que pueda tener esta porquería de vacuna con la que quieren experimentar con nosotros. Ya está, Miguel, eso era lo que tenía que añadir. Disculpa la parrafada, pero quiero que la gente valore un poco que ya una vacuna de gripe normal ya produce todos estos, ya puede producir todos estos síntomas que he soltado en parrafada. Pues a esos síntomas hay que añadir los que pueda producir el ARN, que como digo, no se ha experimentado nunca en el ser humano, o sea que a saber por dónde puede salir esto. Lo que no genera ninguna duda, Vicente, es que estos globalistas están aprovechando esta pandemia para acelerar su agenda. El mismo Pedro Sánchez lo comentó en el Parlamento Español, lo dijo abiertamente, que esta pandemia estaba acelerando procesos de gobernanza mundial que ya estaban en marcha, y no solo él. Muchos de los globalistas tipo Bill Gates están haciendo declaraciones muy parecidas. No hemos hablado del efecto, posible efecto esterilizante de las vacunas, pero eso igual lo tocamos en otro programa. Pero, como decía, están acelerando su agenda globalista y en esa agenda entra el gran reseteo, el gran reinicio que estos globalistas quieren empezar en el mismo año 2021 a través de ese Foro Económico Mundial, o también llamado Foro de Davos. Sergio, este tema lo tienes estudiado, coméntanos, ¿qué opinas de este gran reseteo del año que quieren empezar en el año 2021? ¿En qué consiste? Sí, yo, bueno, por dar un último dato sobre el otro tema, tengo una prima segunda que trabaja en el hospital y el otro día me comentaba abiertamente que les parecía curioso que este año no hay todavía ningún caso de gripe. Sí. O sea, y volviendo al tema que me preguntas, el otro día precisamente estuve en el banco, tenía que renovar un tema del carnet y tal, que se había caducado, y así hablando, porque siempre hay que aprovechar, ¿no? Cuando uno va al hospital, cuando uno va al banco, cuando uno va a cualquier espacio de estos, para hablar con la gente que hay allí y ver qué opinan sobre lo que está pasando. Y curiosamente tuve la suerte de hablar con una persona que estaba allí trabajando y así, de una forma totalmente natural, surgió una conversación precisamente de todo esto, ¿no? Que está pasando a nivel económico. Y entonces ahora mismo el problema que se plantea es la gran deuda que todos los países tienen, y que ya a nivel no de países, sino a nivel personal, pues la mayor parte de la población ha adquirido, porque ahora mismo todo el sistema está montado para que compremos las cosas a plazos, entre otras cosas porque muchas veces tampoco queda otra alternativa, no porque uno quiera, pero sí que es cierto que cuando uno se va a comprar un coche o incluso un viaje o cualquier cosa, te obligan ya a pagarlo a plazos y te ponen muchísimas pegas si quieres pagarlo de forma a tocateja, ¿no? Como se dice. Entonces, ahora mismo nos encontramos en un proceso en el que el Banco Central Europeo está emitiendo dinero a todo lo que da, ¿no? Vamos a decirlo así, aunque realmente no hace falta emitir físicamente, porque el dinero es digital, ¿no? Como todos sabéis. Y esto, a la larga, va a generar una gran inflación, una inflación muy fuerte, en el que el dinero, pues, cada vez va a valer menos, y todo esto, pues, se verá también seguido pero obviamente no al mismo ritmo de la subida de los salarios, que siempre va muy por debajo de la subida de la inflación, y al final, pues, dentro de unos años nos vamos a encontrar con que vamos a perder mucho poder adquisitivo. Y el que hoy en día tiene, por ejemplo, ahorrado, yo que sé, 10.000 euros en el banco, pues dentro de no muchos años esos 10.000 euros van a equivaler a 7.000, 6.000 o incluso menos del valor que hoy en día tiene, por ejemplo. Entonces, yo sinceramente no sé si va a haber un reseteo o no lo va a haber, pero lo que sí que es seguro es que llevan muchísimos años trabajando en tener a todos los gobiernos del mundo subyugados, económicamente hablando, y a través de esta deuda, y ni muchísimo menos van a hacer lo que mucha gente dice de borrón y cuenta nueva. O sea, llevan toda la vida trabajando para tener a los estados y a la gente esclavizada, para ahora de la noche a la mañana decir, oye, mira, ya está, todo, os perdono la deuda, aquí no ha pasado nada, empezamos de cero. Evidentemente esto no va a ocurrir. Lo que está ocurriendo a nivel mundial es que hay una pugna muy importante entre Estados Unidos y China, que está ganando China, ya estaba ganando China, y ahora con todo este tema de coronavirus, siendo China el país que menos se ha visto afectado por esto, pues China ha terminado de despegar, y ya hay pues muchos países, incluso europeos, que siempre han sido fieles a Estados Unidos, que están ya apostando por el caballo ganador, que va a ser China. Entonces, es posible que haya una reconfiguración del dinero, sobre todo en lo que respalda el dinero. Puede ser que el dólar directamente se vaya al garete y venga alguna nueva moneda, pero a efectos prácticos, ya lo que vamos, lo que está claro es que todos los países van a seguir bajo el yugo de ya sea Estados Unidos o ya sea China, y bueno, pues nos encontramos con que, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, se está vendiendo todo a precio de saldo, ¿no? Y ya estas grandes corporaciones procedentes de China pues están haciendo con el control de muchos complejos hoteleros y de muchos servicios que el Estado pues también se va a ver obligado a vender. Y eso es a lo que voy, ¿no? Que realmente, pase lo que pase, lo que no va a cambiar es que el poder va a seguir siendo ajeno a nosotros. Sí, quizás la palabra reinicio pues no es muy correcta, porque realmente lo que va a ocurrir es que va a continuar lo que ya hay, pero todavía más radicalizado. Por supuesto que no van a acabar con la deuda, al revés, la deuda va a seguir aumentando, van a radicalizar sus agendas de calentamiento global, de ideología de género, de transhumanismo, la Agenda 2030, el Pacto Global de Marrakech de la ONU, es todo eso es lo que van a hacer a partir de este reinicio del año 2021, así que de reinicio realmente va a tener muy poco, debería llamarse la gran continuación, por así decirlo. Vicente, ¿tú qué opinas? Brevemente, antes de la pausa. Pues que sí, que este reseteo que nos proponen tiene algo que ver también con todo esto que está ocurriendo del COVID. Efectivamente, como tú has dicho, Sergio, está ganando la partida. Yo siempre he dicho que al final, si los padrinos del mundo, que son los Rothschild y toda esta caterva, vieron y lo dijeron así, a China como nueva génesis del capitalismo, apoyado en las estructuras y en la cultura china, que pues eso, que en la esclavitud china en la que, como tú dices, tienes allí un carnet en el cual pues eso, te vacunan, no te vacunan, sabemos si eres o no eres afecto al partido, etcétera. Y además, si jugamos con la que ellos intentan, desaparición del dinero físico, pues dejamos todo el poder en manos de las corporaciones o de los mandamases estos que al final mueven el dinero por todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque igual que te dicen que si te has vacunado o no en el carné, en el chip, es en el número de la bestia que nos quieren implantar, pues también pueden borrar de un plumazo tus ahorros, ya no disminuyen, sino ¿por qué? Porque simplemente porque no les afecta al partido, o porque no te has vacunado, o porque ayer no aplaudiste suficiente. Esto nos lleva a analizar un poco el comportamiento de masas de esto que está ocurriendo. Nos dejamos llevar mucho por todo lo que nos rodea, por eso se encargan tanto los mass media de bombardearnos con el comportamiento correcto. Vemos hasta indicaciones de cómo hacerlo. Si el o a practicar el sexo con nuestra pareja. Y cuanto más rápido mejor, cuanto menos contacto haya, menos virus. Hay que hablar, hay que dejar de hablar en el metro. Todo esto son comportamientos que quieren. Esto también es parte del reseteo. Resetear a la sociedad, resetear a la gente, para que la gente se comporte de otra manera. Eso, con todo lo demás, es ese nuevo orden mundial que nos están imponiendo. Por supuesto, como que nos quieren resetear, pero si nos quieren prohibir trabajar sin vacuna. Yo ahora animo, por favor, lo pido a nuestra audiencia, si conocéis a alguno de estos tuiteros o blogueros letrados que han puesto indicaciones, cartas sobre lo que podemos aducir para no vacunarnos, para no llevar mascarillas y tal, por favor, id pensando en una por la cual ya he visto publicado una ley, un artículo, no recuerdo, al respecto de que no si nos obligan a, bueno, si quieren que trabajemos con la vacuna puesta y nosotros no queremos ponernos la vacuna, algo se puede hacer, hay algo legal que nosotros podemos aducir para no vacunarnos, para que no puedan hacer eso, para poder denunciar a la empresa que nos puede hacer esto. ¿Por qué? Porque quieren resetearnos a nosotros también. Quieren resetear la sociedad entera. Quiero que lo veáis de esa manera. Esto es un compendio global, lo que yo digo siempre, de que se juntan en ese tablero de ajedrez las distintas fichas negras todas que van a acabar, van a ganar la partida, nos van a ganar la partida. ¿Por qué? Porque juegan muy bien sus bazas, juegan con todo esto. Señores, nos están gobernando a base de miedo. Y por supuesto que quieren el reseteo, por supuesto que lo van a provocar. Nos tienen cogidos con el miedo, que es con el que hay que acabar. Hay que ser valientes y acabar con el miedo. Esto necesita una respuesta popular inmensa. El otro día propuse, cuando decían, no recuerdo en qué pequeña ciudad, creo que era Palencia, que iban a abrir todos todos los comercios que no eran necesarios y tal, como dice la ley, etcétera, toda esta que se han montado para jorobarnos la vida, que lo iban a hacer todos. Y dije, claro que hay que hacerlo todo, y lo que hay que hacer es una caja de resistencia para pagar las multas, porque es peor morirse de hambre que morirse del COVID, y porque no pueden, todas esas multas después son recurribles, porque no se puede hacer si no hay un estado de excepción. Porque además dice la Constitución que tengo un derecho al trabajo. Si me obliga el gobierno a no trabajar, me debe indemnizar. Y no está indemnizando a nadie. Está dando créditos ICO, que los créditos ICO se tienen que pagar. Y al final van a ahogar a ese negocio. Todo esto es un compendio. A través de la red lo estamos consiguiendo. Hay que empezar a despertar conciencias en este aspecto. Porque es así. Así es como van a lograr el reseteo. Un reseteo global, nuestro como sociedad y, por supuesto, el económico. Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles hacemos o vamos a la pausa, pero el debate continúa. Un pequeño descanso y enseguida volvemos. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Thank you. Estamos aquí otra vez, amigos, a vueltas de nuevo con ese fraude electoral en Estados Unidos. Por nuestra parte, evidentemente, pensamos que ha habido un clarísimo fraude electoral, pero como venimos diciendo en las últimas semanas, pues parece que el sistema, ese Deep State, pues lo tiene todo bastante atado y bien atado, y que el equipo de Donald Trump, pues mucho nos tememos que lo va a tener bastante complicado para que les hagan caso y que Trump sea el presidente de Estados Unidos. Como os dijimos la semana pasada, pues esta gente de Donald Trump y sus informantes, sus youtubers, sus medios de comunicación, pues parece que van diciendo que tienen información muy importante, que va a salir todo a la luz, que el fraude se va a demostrar, dan pues ciertas esperanzas, pero luego pues la realidad parece desmentir lo que ellos dicen, o por lo menos pues este estado profundo ha logrado meter sus tentáculos también en esos tribunales federales que, por desgracia, pues están dando la victoria a Biden en estados como en Wisconsin y en otros estados como en Pensilvania, pues de momento también han rechazado las acusaciones del equipo de Donald Trump. Es cierto que, y me hace bastante gracia porque aquí nuestros liberales no paran de decirnos que Estados Unidos sí que es una auténtica democracia porque allí los jueces son realmente independientes, pero yo no veo otra cosa en la prensa de que me hablan de un juez demócrata ha dicho esto, un juez republicano ha dicho aquello, un juez nombrado por Obama, otro juez nombrado por Bush, otro juez nombrado por Trump. Pues, señores, no veo la independencia judicial por ninguna parte. Parece que estos jueces de los tribunales federales están bien elegidos para que tumben estas protestas, y ya veremos esa última esperanza que está puesta en el Tribunal Supremo cómo termina. De momento, pues el señor Biden sigue formando su gobierno, que como había que esperar, pues es muy multicultural, muy diverso, muy feminista, y ha pedido la legalización de 11 millones de inmigrantes ilegales, que habría que preguntarle al señor Trump por qué, después de que él haya estado 4 años en la presidencia, habían y siguen habiendo 11 millones de ilegales en Estados Unidos. Pero lo que nadie dice es que el señor Biden está nombrando para su gobierno a un sionista detrás de otro, a un partidario de Israel detrás de otro, y a un miembro del lobby israelí enquistado en Norteamérica detrás de otro. No nos extraña que Netanyahu apuñalara por la espalda a Trump y diera la bienvenida a Biden, que ya se había declarado sionista en el pasado, diciendo que Biden y Netanyahu llevan siendo amigos en los últimos 40 años y que Netanyahu espera que esa relación continúe. Y de momento parece que Biden pues le devuelve el favor, porque parece ser que no tiene ninguna intención de devolver la capitalidad, la embajada norteamericana hacia Tel Aviv, y que seguirá en Jerusalén. Así que de momento pues esto es lo que hay. Biden sigue preparándose para ser presidente, y ya veremos lo que pasa con estas reclamaciones en las próximas semanas. Sergio, ¿qué opinas? Sí, y además comentó también Biden que él, a pesar de no ser judío, sí que era sionista, ¿no? O sea, que ya una declaración de intenciones. Yo, a ver, recuerdo que en el anterior programa también comentamos este tema, en el anterior programa que estuve yo, ¿no? Que estaba reciente el resultado electoral de Estados Unidos. Y al final, pues bueno, lo que vemos de los jueces es que evidentemente están puestos ahí por el poder político. Y no solo están puestos ahí por el poder político, sino que además están puestos ahí porque tienen un pasado al cual el cual le han obligado a aceptar, para que una vez no sirvan a la causa o se declaren en contra de ella, pues rápidamente van fuera, ¿no? Todos vimos cómo funcionó la última red, ¿no? Con Epstein en Estados Unidos, como la gran parte de los jueces, de los dirigentes de los medios de comunicación, bancos y demás, están políticos, están pillados por algún tipo de trama, y en el momento que nos sigan con el plan, independientemente del gobierno que esté en la Casa Blanca, pues esa gente va a ir fuera. Y no hay más. Y luego, pues evidentemente, yo ya me mojé y comenté que no iban a poder demostrar nada, porque nunca van a dejar que se demuestre. Porque ya no es solo decir que en Estados Unidos se ha producido un pucherazo electoral. No es decir eso y ya, vale, pues se ha producido esto y ya está. No. Habría que resolver muchísimas preguntas y habría que ver realmente cómo funciona toda la trama. De la misma modo que si se llega a reconocer lo que pasó en el 11S, lo que pasó en el 11M, pues no solo el hecho en sí, sino es todas las preguntas que hay detrás de ese hecho. Y eso es algo que evidentemente no van a dejar que pase. Donald Trump, lo último que leí de él fue que ya estaba preparando el desalojo de la Casa Blanca y el traspaso de poderes a Biden. Y luego también que bueno, por los medios de comunicación oficiales aquí en España, las pocas noticias que he podido ver son de que se ríen directamente de Donald Trump, diciendo que a pesar de que se han pedido recuentos de votos en muchos estados y se han gastado millones de dólares en que eso se lleve a cabo, pues todavía le dan más votos para Biden, reforzándolo siempre, sea verdad, sea mentira, y ya está. O sea, es lo que hacen y es como funciona esta gente. Bueno, pues yo quiero introducir aquí, aparte de que sabéis que soy trumpero o trumpetero, como lo queráis llamar, sigo pensando que sí, que aparte de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Trump está haciendo bien en llevarlo a la Corte Federal. Hay un artículo muy bueno, lo acabo de poner en nuestro Telegram de aquí, La Voz de Europa, de Zoe Valdés, una periodista cubana. Lo primero que dice, voy a resumiros un poquito el artículo, lo primero que dice es que hablamos de, como tú has dicho, de la democracia en Estados Unidos, Miguel, y resulta que fue el país en el que han asesinado a un presidente, asesinaron al hermano del presidente y también al candidato político, y hirieron de gravedad a otro presidente, nos dice la señora Zoe Valdés. Y lo que ocurre es que todo esto va orientado en Estados Unidos a creer o hacer creer a la población que ha habido una injerencia extranjera muy, muy aguda en el comportamiento del contagio de votos, etcétera, a través de la empresa Dominion Voting System. Resulta que esta empresa es contribuyente de la Fundación Clinton y está vinculada a Nancy Pelosi, y trabaja directamente con las agencias de HS y CISA como asesor de los procesos de contagio, de los procesos electorales de los Estados Unidos. En el 2019, la senadora Dianne Feinstein presentó un proyecto de ley en el Congreso durante el mes de mayo para fortalecer la ley de interferencia electoral extranjera, pero de esta ley solo se ocupaba de la parte extranjera, como pensando que dentro no podían haber manipulaciones dentro del sistema electoral, del sistema de votos, del recuento de votos y tal, y por lo visto es parte de lo que ha sucedido. Nos dice en este artículo que tanto parte demócrata como parte republicana no afín a Donald Trump, al actual presidente de los Estados Unidos, han estado trabajando en el contaje fraudulento, en la manipulación de los votos, etcétera. Se ha dejado a Dominion Voting Systems instalar, administrar, funcionar, supervisar, etcétera. Todo el mismo sistema lo han supervisado los mismos. Ya digo que han dado bastante capital a lo que ha sido la Fundación Clinton. Dicen que dicen en Estados Unidos al respecto de esto, que pues eso, que el COVID, que el problema chino, pues eso, todo ha influido un poco en este posible mare magnum de, pues eso, que se ha producido por este recuento fraudulento de votos, que todo esto, pero claro, dice la señora Zoe Valdés que esto simplemente es una violación inadmisible de los derechos de los ciudadanos. Vamos a ver, lo que es una realidad es que no solo, dice ella, cito literalmente, es que no solo el sistema de votación fraudulento provino de afuera, absolutamente todo se planificó con una banda de los de adentro, y es muy probable que la pandemia del COVID fuese creada para desvirtuar el tradicional método de votación in situ usando el voto por correo, que es el que verdaderamente se puede manipular, el que sabéis que yo aquí en España, por ejemplo, estoy totalmente en contra. Sigue la señora, después de este paréntesis mío, el distanciamiento social requerido a efectos de la plaga hizo el resto. Desestabilizar a Estados Unidos y al mundo ha sido el objetivo principal y la pelea por impedirlo no ha terminado. Esta señora, esta escritora cubana, también aboga porque Trump tiene razón, y cuando esto todo llegue a la Corte Federal, saldrán toda la porquería que se ha visto. Hay vídeos grabados, aquí pone un vídeo en su noticia, y hay distintas pruebas, todo, como comenté en el programa anterior, testigos juramentados, etcétera. De hecho, en los estados de Arizona y Michigan han anunciado que van a realizar audiencias públicas antes de certificar, o sea, antes de otorgar los votos, como diciendo, antes de, como tú decías, Sergio, el último programa que interviniste, antes de otorgar esos 20 escaños a ese partido, van a realizar audiencias públicas para contrastar esos testimonios de lo que ha ocurrido en distintos colegios electorales americanos con todas las denuncias que ha interpuesto Trump en esos dos estados. Quiero decir que las espadas están en alto y están muy en alto, y que no podemos dejar caer sobre la injerencia extranjera todo el peso de todo el batiburrillo, de toda la corrupción, de toda la podredumbre que hay, sino también sobre el Partido Demócrata y de los Estados Unidos, que ha estado trabajando muy bien en las sombras, ha movido muy bien sus teclas y ha sabido acelerar y frenar a su conveniencia todo este entramado para que al final de los resultados que al parecer se están dando, aunque ya os digo que las espadas para mí están muy en alto y esto no ha terminado. Sí, pero esta injerencia extranjera de la que hablan los seguidores de Trump, y seguramente ha existido, pero nombran a China, nombran a Rusia, Rusia en este caso no, nombran a China, nombran a Venezuela y a otros países, pero Biden no está metiendo ni a venezolanos ni a chinos en su entorno, está metiendo a sionistas. Y hablando de sionistas, nos vamos al otro lado del mundo, a Oriente Medio, y ha tenido lugar un nuevo atentado terrorista contra un científico nuclear iraní. Pues todos los ojos, todas las sospechas están en el pequeño país de siempre, que bueno, se le puede criticar, pero sí que es cierto que ellos pues no tienen ningún problema. Mientras nuestros almirantes aquí en España aceptan ser invadidos desde fuera por colonos enviados desde Marruecos porque dicen que ellos tienen que cumplir la ley internacional, pues parece ser que a los israelíes pues la ley internacional se la pasan por el forro cuando choca con su interés nacional, y parece que aquí pues es de nuevo lo que ha pasado. Por lo visto, pues los israelíes no quieren que los iraníes tengan una bomba nuclear, cuando los israelíes, pues es Vox Populi, que ellos tienen el mayor arsenal nuclear de Oriente Medio, y aquí parece que pues de nuevo ha habido esta injerencia de este pequeño país que nuevamente pues no tiene ningún problema en llevar a cabo estas operaciones encubiertas para que sus enemigos, en este caso Irán, no puedan fortalecerse y ser un peligro para el país sionista. No sé qué pensáis vosotros de esta muerte de este científico. Sergio, ¿qué opinas? Hay países de primera, de segunda y de tercera, y en este caso pues Israel es un país de primera y todos sus vecinos pues son de tercera, cuarta, quinta división. Y bueno, pues es evidente que si cualquier país hiciera lo más mínimo de lo que hace Israel, pues rápidamente sería atacado e intervenido. Sin embargo, pues todas sus acciones son justificadas. Luego también, no solo la muerte de este científico, sino también a principios de año acabaron con la vida directamente, sin ningún titubeo, con el principal general iraní. No pasó nada, lo cual nos hace pensar que tampoco va a pasar nada ahora con la muerte de este científico supuestamente encargado del programa nuclear de Irán. Y bueno, pues eso es con lo que juegan, ¿no? Este país, desde que se formalizó en 1948, pues no ha hecho otra cosa que ir expandiéndose y ir, pues, invadiendo el territorio que no es suyo, pero pues ha dado igual porque cuenta con el respaldo de Estados Unidos, de la Unión Europea y en general de todo el mundo, que de hecho su primera visita obligatoria una vez toman posesión del gobierno, o ya no simplemente del gobierno, sino del partido de la oposición, pues es ir allí, ¿no?, a rendir homenaje. Y una vez más, pues vemos cómo atacan a eso, a países que de alguna forma quieren evolucionar y quieren desarrollarse por ellos mismos sin que tengan ningún tipo de injerencia. Y pues muchas veces ese seguro, ¿no?, de que no van a tener ningún tipo de injerencia, pues es hacerse con la bomba nuclear, cosa que no van a permitir, por supuesto, porque en el momento en el que lo permitan ya no podrían hacer ningún tipo de sabotaje en estos países, me refiero por parte de Israel. Y bueno, y esta gente pues va jugando, si no directamente con la eliminación de personajes clave de esos gobiernos, cuando ven que es el momento adecuado, quieren probar algún juguete militar o directamente se quieren adueñar de una forma más evidente de sus recursos naturales, pues directamente te montan una revolución interna, llevan a miles de mercenarios. Yo he podido hablar con militares que te explican pues un poco cómo funciona este proceso, y derrocan a Gaddafi, te empalman una guerra en Irak, te empalman una guerra en Siria, y en cualquier punto que ellos consideran, sin titubear, todos los medios de comunicación controlados, vendiéndote las 24 horas por la televisión quién es el bueno y quién es el malo, y pues la gran mayoría de la población de estos países de Occidente, en el que se incluye España, que si no participan directamente en estas acciones, pues sí que las apoyan, pues también cuentan con el respaldo mayoritario de la población y de los políticos, como Gallardón, que ya dijo directamente que España pues siempre será un país que apoye a Israel. O sea ya más claramente no te lo pueden decir. Vicente, tu opinión, muy muy brevemente, para terminar, ¿qué piensas? Muy breve, muy breve, muy breve. Lo primero es que me llama la atención que Arabia Saudita se posicione, bueno, no me llama la atención, lo comentan nuestros oyentes para que vean un poco cómo funciona el tema en el Oriente, en el Extremo Oriente, o en el Oriente Medio, perdón. Arabia Saudita se posiciona, bueno, en este aspecto de una manera un poco neutral, cuando lo lógico es que se posicionará a favor de Irán. Pero no, en Arabia Saudita la religión son, sabemos que los musulmanes se dividen en ramas principales, suníes y chiíes. El país chií más importante es Irán, junto con Irak. Y Arabia Saudita domina una facción radical del sunismo, que son los wahhabitas, esos que promueven las mezquitas por todo el mundo, incluidas las españolas. Bueno, el atentado se produce de una manera un poco extraña, en cuanto a que disparan sobre el vehículo blindado, y al parecer el escolta y el señor, ya lo diré, no recuerdo ahora el nombre, pues sale del vehículo y... Tiro nuclear, bueno, total. Eso, le disparan desde otro vehículo manejado a control remoto, una ametralladora manejada a control remoto, le hace el impacto en tres disparos, y a él y al escolta, él, con el resultado de la muerte de este hombre, que por lo visto, Farradiz, es uno de los cabezas visibles de todo este entramado nuclear iraní, y como tú bien has dicho, Miguel, pues no es precisamente el más importante de Oriente Medio, ya sabemos que es el judío. El jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, el Seyed Kamal Karrasi, compara el asesinato de que se ha producido contra el que se hizo contra Qasem Soleimani. Recordáis que era el líder de las fuerzas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, que murió en un ataque de aviones no tripulados. Este señor, este jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, dice que sin duda la República Islámica de Irán dará una respuesta calculada y decisiva a los criminales que se llevaron al mártir Fakhrizadeh, dijo Karrasi. Fakhrizadeh es el nombre de este, del jefe del programa nuclear de Irán. Desestabilizar la zona, como tú has dicho al principio, los iraníes lo tienen bien claro. Los judíos lo tienen bien claro, los israelitas, los sionistas. tienen que acabar con, no, a ellos no le duele, como tú has dicho, a nuestro, como nuestro almirante, el coger pateras o tener que llevar las pateras a su sitio. Los sionistas siempre han tenido claro que si tiene que atacar al enemigo lo hacen, y la impunidad de la que gozan, porque nadie, de momento nadie en la ONU, pensad en esto, ni en la ONU ni ningún estado supranacional claro, no está clara la autoría del atentado, pero sí, todo apunta que ha sido Israel. Y pues eso, nadie ha censurado la actuación, nadie ha dejado caer una crítica sobre las actuaciones, casi nunca se producen las críticas sobre las actuaciones sionistas en el mundo, ya sean atentados, ya sean ataques armados, ya sean, hay como un lo hacen por protegerse. Siempre se nos hace vender, se nos vende a Israel como el muro de Occidente, ya sabemos que no lo es. Es el muro de su propio muro, se defienden a ellos mismos y a lo que ellos tienen detrás, que es su ideología sionista, y nada más, no hay nada más. Y para eso instrumentalizan a todo el mundo, incluido a los Estados Unidos, que son su principal perro de presa. El segundo es la OTAN. Y no sé si se va a llegar a desde luego, las noticias que estaba leyendo ahora mientras hablabais del tema, las declaraciones de los líderes, tanto de los líderes religiosos como políticos iraníes, son bastante, bastante graves, y no sé si al final van a conseguir desestabilizar la zona. Lo que está claro es que todo esto, a río revuelto, ganancia de pescadores, y mientras tanto, pues mientras se sabe o no se sabe la autoría, sucede o no sucede, los sionistas siguen con su política exterior, como hasta ahora, haciendo prevalecer sus intereses por encima de todos los demás. Pues con esta última opinión de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana, despidiendo a nuestros dos invitados y amigos, y empiezo pues por el mismo Vicente. Vicente Estarelles, hasta la semana que viene. Muy bien, Miguel. Pues eso, hasta la semana que viene. Un saludo a todos nuestros oyentes y me despido siempre con la misma perorata. Recordad difundir nuestros mensajes, recordad difundir nuestros programas, consultad los blogs amigos, porque esto no va a ser un despertar de nuestros políticos, sino va a ser un despertar verdaderamente del ciudadano español, del ciudadano del mundo oprimido por este nuevo orden mundial. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Vicente, y hasta la próxima también, Sergio, que pues como siempre os aconsejamos seguir su trabajo, sus canales de YouTube, Quién está detrás y El Disidente. Sergio, muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Un placer estar aquí con todos vosotros. Un saludo a toda la audiencia y nada, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Vicente. Estamos en un momento en el que compartir este tipo de programas es más importante que nunca y hagámoslo. Pues con esto terminamos el debate de esta semana y vamos ya a hablar de la última hora de lo que está pasando en Canarias con Noelia de Trastámara. Una pequeña pausa y volvemos. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues estamos aquí de vuelta, amigos, y sin más pausa, damos la bienvenida a Noelia de Trastámara, que esta semana vuelve otra vez aquí, La Voz de Europa, con su parte de la invasión. Noelia, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues mira, pues expectante, ¿no?, de ver todo lo que está pasando en Canarias, que otra vez tenemos que tocar el tema de Canarias, porque Lejos de menguar las llegadas de inmigrantes, tras el reciente viaje de la ministra de Exteriores y el ministro del Interior, el señor Marlaska, a Marruecos, que si bien era la excusa de intentar retener un poco la inmigración, o eso es lo que supuestamente nos dijeron los medios oficialistas, lejos de menguar, Marruecos sigue abriendo el grifo. No tenemos claro qué se deben esas reuniones, si es que se debate algo, porque yo sinceramente creo que no se debate nada. La cuestión es lo que digo, que siguen entrando sin cesar ilegales a nuestras costas, las costas canarias. Por más todos terrenos que le regale el gobierno español, es decir, nosotros, a Marruecos, supuestamente para controlar esa fuga de marroquíes a las costas españolas. Otros como el ministro Ábalos, que también visitó las Islas Canarias, y esto lo cuento porque a mí me parece tan ridículo todo, en un viaje oficial, supuestamente oficial, supuestamente para interesarse por lo que ellos llaman la crisis humanitaria. Y digo ellos llaman porque evidentemente sabemos que no hay ninguna crisis humanitaria. Nos encontramos que el señor este no hizo absolutamente nada, sino que el muy cara dura pasó un lujoso fin de semana con toda la familia, asesores, escolta, en un lujoso hotel de 5 estrellas copando 6 suites costeado con los presupuestos del Estado. O sea, no es que fuera a hacer nada, que evidentemente no iba a hacer nada, y menos controlar una crisis migratoria o una crisis humanitaria, perdón, como ellos lo llaman, sino que fue a pasarse un pedazo fin de semana mientras que todos estamos encerrados en nuestra casa. Deciros que tenemos más de 6.000 inmigrantes alojados en hoteles, a todo pagado, con un costo de para los españoles de 300.000 euros al día, algo que ya sabéis. Que la inmigración programada, sobre todo proveniente de Marruecos, es algo que ya sabéis. Nos encontramos no solo con el silencio de los medios de comunicación, los medios oficialistas en esta realidad, sino también en otras muchas realidades, como por ejemplo la extorsión que están recibiendo los dueños de los apartahoteles por parte, entre otros, de la Cruz Roja, que la Cruz Roja se ha convertido en una absoluta mafia, obligándoles a ceder sus espacios a la inmigración, viéndose absolutamente desamparados, conociendo el impacto negativo que esto está provocando al turismo, que se niegan en rotundo a ocupar dichos apartamentos, viéndose incluso los turistas que ya estaban ahí hospedados, viéndose obligados a abandonar dichos apartamentos, a abandonar sus vacaciones por miedo. Nos encontramos con que la Cruz Roja extorsiona a estos propietarios diciéndole que silencio y calladitos, que no se les ocurra decir nada a la prensa ni a los medios de comunicación en general. Algo que, bueno, que tampoco van a cubrir los medios de comunicación. Pero vamos, que no se les ocurra hacer vídeos caseros con sus propios móviles ni denunciar absolutamente nada, estar amenazados y coaccionados. O sea, sí o sí tienen que ceder sus apartamentos a la inmigración ilegal. Haciendo, pues con eso, perjudicarles con bastante al turismo que llega de Europa. Nos encontramos también como el gobierno la llegada y el traslado oculta sistemáticamente el traslado y la llegada de inmigrantes o de pateras en tráiler por la noche. Bueno, no sé si habéis visto las imágenes, se ha hecho un tanto viral las imágenes de tráiler, camiones enormes transportando esos cayucos, esas pateras, no sabemos muy bien dónde, y llevando a los inmigrantes durante la noche a esos hoteles, intentando ocultarlo todavía más, si es que ya no estaba oculto de por sí. Y mientras siguen llegando a los inmigrantes a estos apartahoteles con la pulserita de todo incluido, porque es que encima llevan la pulserita de todo incluido, vienen nada más llegar, la Cruz Roja los equipa con pues todo, alimentos, ropa, artículos de higiene, todas sus necesidades. Es que encima cuando llegan al hotelito le ponen la pulserita, que tienen derecho a todas las estancias del hotel, incluyendo la piscina, por supuesto, comida, almuerzo, cena y bueno, todo lo que les apetezca. El pueblo canario, mientras todo esto sucede, el pueblo canario de Mogán sigue manifestándose por mucho que los medios de comunicación lo intenten ocultar. Exigen, con toda la razón del mundo, la salida de esos 6.000 inmigrantes de los hoteles para evitar la ruina, como he dicho anteriormente. Son 16 hoteles los que están ocupados en Magón y en San Bartolomé. Los vecinos y dueños de dichos apartamentos insisten que esta situación desincentiva la llegada de turistas desde toda Europa, algo bastante lógico. Recordemos que los españoles desde octubre a esta parte hemos pagado casi 20 millones de euros en estas estancias, que se dice pronto, teniendo en cuenta la crisis que ya estamos sufriendo. Y, por supuesto, seguimos pagando aviones que trasladan a la península a estos inmigrantes, por mucho que el gobierno diga e insista que no. Se filtran vídeos donde se desmiente rotundamente al gobierno, donde se ve ese traslado de inmigrantes a la península, pero aquí además en primera clase o en business. yo he visto los vídeos. O sea, es algo que hemos visto muchísimas personas. O sea, no pueden decirnos que esto es mentira, porque los hemos visto, se aprecia en las imágenes cómo ocupan los primeros asientos, los asientos preferentes o los asientos business en los aviones, equipados además con sus smartphones, con buena ropa, que para nada se les ve desnutridos, sino más bien sanos y más fuertes que tú y que yo, Miguel. Pero es que además, estos inmigrantes que han dado positivo en COVID, han dado un buen número de inmigrantes, han dado positivos en COVID, esto es bastante fuerte. Se fugan de los hoteles para ir al aeropuerto de Gando. A mí esta noticia me parece bastante fuerte. En un documento se denuncia, una señora, que no voy a decir quién porque tampoco interesa, se denuncia que al menos unos 35 africanos abandonan el aislamiento sin que lo impidiera ninguno de los vigilantes. La mayoría de ellos adquiere los billetes de avión en el aeropuerto a través de transferencias por móvil. Los controles en el aeropuerto de Gando, como toma de temperatura, visualización de los síntomas o requisitos documentales, permitieron detectar algunos positivos fugados que se encontraban en la sala de embarque con la tarjeta en la mano para desplazarse a Madrid o a Barcelona. Lo cierto es que con todo y con eso no se sabe cómo, no se entiende cómo, pero estos 35 inmigrantes ahora mismo están en paradero desconocido. Es decir, se sabe que se han fugado. Los vigilantes no han hecho nada. Los han detectado en la parte del embarque. Los han detectado, les han tomado la temperatura. Se han dado cuenta que esta gente supuestamente ha dado positivo por COVID, aunque todo esto ya sabemos que, bueno, esta pandemia hay que ponerla en entredicho, pero bueno, ha dado positivo y tiene que regir por las mismas normas que regimos los demás. Pues la cuestión es que estos señores están en paradero desconocido. Pero la cuestión, y es lo que más me llama la atención y lo que más me parece grave de todo este asunto, de esta noticia en cuestión, es la dinámica para conseguir fondos que se supone que obtienen dinero se supone que huyen de la miseria de una guerra y que, pobrecitos míos, lo están pasando muy mal. Pues, ¿cómo consiguen fondos a través del móvil? Esta es la cuestión. Bueno, esta es la cuestión que lo proveen de transferencias, de remesas o de operaciones de soporte telefónico móvil que les garantizan liquidez en cuestión de minutos. Las compras se llevan a cabo por internet en el mismo aeropuerto y antes de media hora ya han adquirido el billete. Interesante. Muy interesante. Por otro lado, se han detectado inmigrantes varones jóvenes que están llegando a Canarias con el tatuaje del Servicios Especiales del Ejército Marroquí. O sea, esto a mí me parece muy fuerte. Si España tuviera un gobierno, como hace 40 años no tiene, con toda esta investigación, con toda esta información, se llevaría esto a investigación hasta las últimas consecuencias. Pero tenemos lo que tenemos. Y se están aprovechando del gobierno más débil desde el régimen del 78 y el enemigo lo sabe. O sea, me parece muy fuerte toda esta información. Y si tuviéramos un gobierno serio, unos cuerpos y fuerzas de seguridad serias y totalmente independientes y no siendo perros del sistema, esto se llevaría hasta el fondo de la cuestión. Porque aquí algo está sucediendo, algo bastante grave, y ahora mismo veréis por qué lo digo. Bueno, no sé si quieres comentar algo sobre lo de los móviles, Miguel, no sé si sabías algo, porque me parece muy fuerte que adquieran fondos en cuestión de media hora para comprar billetes, cuando no se los compra el gobierno español. No sabemos muy bien de dónde llegan esos fondos, si llegan del propio gobierno español, si llegan de George Soros, si llegan de Mohamed VI, no lo sabemos, pero la cuestión es que les llega. No sé si quieres comentar algo, Miguel, porque me parece muy fuerte. Sí, desde luego que lo es. Desconocía el tema este de la financiación a través de los teléfonos móviles. Lo que sí que se ha publicado es esos cheques, que no sé si también ibas a tocar el tema, pagados por Cruz Roja y a través del Banco Santander, sí, para estos inmigrantes ilegales, ¿no? Estos simpáticos chicos y chicas de la Cruz Roja que también les han, sí, pillado pegándose la gran fiesta con estos inmigrantes cuando al resto de España nos dicen que prácticamente no podemos salir de casa cuando cierran la hostelería, los pubs, uh-huh, las discotecas, y nos dicen que no podemos reunirnos más de 6 personas, pero Esta gente tiene bula para hacer lo que les dé la gana. El gobierno, que tú dices, pues claramente es que está compinchado con Marruecos, como no puede ser de otra manera. Forma parte del plan. Aquí todo indica que estamos ante una nueva marcha verde, y si hace 40 y pico de años, durante la primera transición, el precio que tuvo que pagar nuestra élite traidora fue entregar el Sahara, pues vete a saber si en esta segunda transición en la que estamos, pues el nuevo precio a pagar son las Islas Canarias, después de que hayan descubierto petróleo y minerales muy valiosos en aguas canarias. Estos medios oficialistas que tú hablas, pues están cometiendo pues alta traición, directamente ocultando lo que está pasando. Una y otra vez ocultan lo que pasa en los hoteles, esta estancia de lujo pagada por todos nosotros, que tienen estos 6.000 inmigrantes ilegales, y solo hacen que sacar ese puerto de Arguineguín, que justamente ayer dijeron que lo desmantelaron, llamándolo el campamento de la vergüenza. Pues bueno, no sé la vergüenza que sería, pero si, como tú dices, Noelia, están huyendo del hambre más terrible, de las guerras más terroríficas, pues oye, estar en un puerto seguro de un país en paz, que les garantiza la vida, que les garantiza asistencia sanitaria, que les da de comer 3 veces al día, pues oye, por mucho que tengan que dormir en el suelo 2 noches, no me parece ninguna tragedia ni ninguna vergüenza, si es verdad que vienen huyendo de esas situaciones tan terroríficas. Los medios de comunicación mienten, manipulan y son cómplices junto al gobierno de lo que está pasando. Noelia, continúa. ¿Cuántos españoles están durmiendo al raso días y días y días y no les dan para ir a los hoteles? Porque eso nunca ha sucedido, nunca, ni lo vamos a ver. Y luego dice lo de la traición de los medios de comunicación. Para mí es mucho peor la traición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por mucho que sirvan al gobierno en cuestión ahora mismo, el gobierno de turno, el que sea, porque hemos visto las declaraciones del almirante hace pocos días de la Armada, en la que nos dice que, bueno, que ellos tienen que cumplir con el deber de rescatar, porque esto de rescatar a mí es que me chirría ya. No es rescatar, es recoger. Están colaborando con la invasión a España, ¿y les parece bien? A mí me parece sorprendente. Y luego, claro, la Cruz Roja, lo que he dicho antes, se ha convertido en una completa mafia. O sea, no solo coaccionan a los dueños de los apartahoteles, sino que también les montan unos festines y unas fiestas, cuando todos sabemos que ya nos han impuesto que el día Nochebuena, por ejemplo, no podemos ser más de 6 en una casa, en una familia. Mientras que ellos están armando una fiesta con un montón de inmigrantes y aquí no pasa nada. Luego hemos visto también las colas en el Banco Santander. Ha trascendido las imágenes y los vídeos donde están colas y colas de inmigrantes esperando a recibir su paguita, que calculamos que ronda más o menos los 500 euros. Cuando, por ejemplo, una pensionista viuda no llega a 600 euros y no tiene para pasar el mes. Entonces, esta gente que no ha cotizado en su vida haciendo cola para percibir, cuando muchos españoles están pasando mal. Y luego otra cosa, me has comentado lo de la Marcha Verde, algo que tampoco ha salido en los medios de comunicación. Y yo lo he publicado en mis redes sociales, y es la manifestación que hubo el otro día en Barcelona, pues de centenares de inmigrantes sin un tipo de distanciamiento, o sea, haciendo lo que les sale la gana, siempre y cuando no lo hagamos nosotros, evidentemente, proclamando y enarbolando la Marcha Verde, pero no la Marcha Verde de entonces. O sea, no es el aniversario, sino quieren otra Marcha Verde. Y encima habían carteles que decía, Marruecos te llama. Y con una foto de Mohamed VI. Es que está clarísimo lo que pretende Mohamed VI. Es que está clarísimo. Y si por si acaso hay alguien que le queda duda, ahora voy a decir alguna que otra noticia más, que es para ponerte los pelos de punta. Mientras todo esto sucede, que lo que he comentado anteriormente es en Canarias, y créeme que he resumido bastante porque tengo el tiempo pues limitado. Mientras todo esto, Marruecos recibe más regalos de España, claro que sí. Porque nosotros somos así de generosos. El español de por sí es un hombre, es una persona generosa. Si ya las pasadas semanas el gobierno español, o sea, nosotros, regalamos a Marruecos 130 todoterrenos, eso sí, automáticos, con rejillas y con aire acondicionado, porque por lo menos ya que nos vayan a invadir nuestras aguas y nuestra nación, nuestra patria, pues bueno, que lo hagamos en buenas condiciones, vamos a darle todo lo posible. Bueno, pues si por esto fuera poco, con la excusa de que van a controlar las fronteras, que eso no se lo cree ni el Tato, ahora España se suma a un nuevo regalo. O sea, a los españoles le vamos a regalar más cositas. El nuevo regalo es 20 Volkswagen Touareg 250 caballos de lujo, ¿eh? De lujo, estamos hablando de unos pedazos de coches que yo he visto en la fotografía, vamos, que esto lo soñamos cada uno de los que nos estamos escuchando ahora el programa, tú y yo, Miguel, que en toda la vida currando vamos a poder tener un coche de estas características, un Volkswagen Touareg de lujo, además con tracción a las cuatro ruedas, te puedes imaginar, impresionante. Pero por si esto fuera poco, también se suma a este regalo 18 camiones, todo esto valorado en 1.100 millones de euros, pero que además camiones militares. Lo curioso también es que el concesionario donde se ha comprado, donde hemos comprado tú y yo, todos los que nos están escuchando, estos camiones y estos coches de lujos, está en Marruecos. O sea, es que no lo han comprado ni siquiera en España. Está el concesionario en Marruecos. Los 18 camiones militares, que costará a las arcas públicas 2.209 millones de euros, sumado a los 130 todoterrenos y a los 20 Volkswagen Touareg, hacen un total de 11.309,254 euros, o sea, millones de euros, 11.309 millones de euros. Decidme si esto es normal. O sea, esto no es normal, es que esto es de ser idiota. Bueno, ese idiota no, esto es un plan que está establecido, ni más ni menos. Y mientras seguimos viendo todo esto y quedándonos con la boca y con la cara como imbéciles, Mohamed VI sigue con su plan, el plan El Norte Marroquí. Entre otras cosas, se une al Reino Unido, enemigo de España por antonomasia, con unos acuerdos comerciales donde dejan a España más o menos como, por decirlo así, una forma llana, con el trasero al aire. Aunque esto, sinceramente, es lo que menos me preocupa, aunque es preocupante que lleguen a acuerdos comerciales cuando siempre hemos tenido con el Reino Unido, pues también es preocupante. Pero ahora mismo es lo que menos me preocupa. Me preocupa quizás más el que Marruecos planee combatir la ley para, planea cambiar la ley para nacionalizar inmigrantes subsaharianos e incorporarlos a su ejército. Y es que Marruecos se ha armado hasta los dientes en los últimos años, pero dice que le faltan soldados. Con todo lo dicho anteriormente, ¿para qué cree que necesitan más soldados? Si acaso no tienen bastantes pistas, voy a darle más pistas. Marruecos sigue abriendo el grifo de las pateras a España, eso lo sabemos. Se sabe también que Mohamed VI gastó todo lo que el idiota de Sánchez le dio para controlar supuestamente la inmigración, comprando tanques y helicópteros de combate. Le faltaban los camiones militares, pero también se le hemos dado. No se preocupen, que le vamos a dar de todo. Porque no solo les enviamos vehículos, el gobierno de Sánchez aprobó partidas millonarias, porque no solo les proveemos de vehículos, de todoterreno, de camiones, de Volkswagen, sino que el gobierno de Sánchez aprobó hace muy poquito partidas millonarias para ayudar a controlar otra vez la inmigración, supuestamente, hace muy poquito. Hablamos de millones y millones de euros. Algo que es bastante curioso te das cuenta que si lo hacemos más que darle millones y millones de euros ante la situación que tiene España, ante las ideas que tiene Mohamed VI, que saben cuáles son, y que se acaba de gastar 5.000 millones de dólares Rabat en armamento de última generación, 5.000 millones de dólares, pues es bastante significativo. Estamos jugando aquí haciendo el tonto, armando a Marruecos hasta los dientes, mientras que sigue esta invasión. Sánchez es pero completamente consciente de todo esto. De hecho, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos denunciado muchísimas veces, hay un plan establecido. El gobierno español sabe perfectamente que esto es un plan establecido para seguir invadiendo España de inmigración ilegal. Y no solo eso, sino que están ayudando a equiparse todavía más a Marruecos con más armamento militar. Y bueno, con todo y con esto, algo que me parece bastante grave, me parece, creo que esto es lo más grave a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años en España, ¿eh? No solo la grave crisis económica, y todo esto están aprovechando el gobierno débil que tenemos. No quiero decir con esto de que el próximo gobierno, si es que llega otro gobierno, algo que dudo, en muchos años vaya a ser mucho mejor que este. Pero sin duda, ahora mismo, el gobierno que tenemos actualmente, es el gobierno perfecto, no solo para Marruecos, sino para todos los enemigos de España, ya sean etarras, filoetarras de independentistas, sionistas, la banca internacional en general, todo, o sea, todos, y por supuesto el gobierno de Marruecos. O sea, estamos en un momento propicio para que todo el enemigo de España esté fuerte y ataque a España duramente. Y esto lo vamos a ver en muy poquito tiempo de espacio, en muy corto o largo plazo. Así que, bueno, estemos atentos a todas estas noticias, estemos muy atentos a Mohamed VI, a las ideas de Marruecos, porque mucho me temo que a esto se va a unir en muy poco plazo también Erdogan, que también le tiene muchas ganas a hincarle el diente a Europa en general. Y bueno, nada, Miguel, simplemente me quedo con estas noticias, para mí muy preocupantes, y os iré informando de todo. Sí, este rearme que está básicamente llevado a cabo y protagonizado por Estados Unidos. También, como tú has comentado, Noelia, Marruecos tiene un acuerdo político y económico con el Reino Unido. También, por supuesto, siempre el Estado de Israel apoyando a los marroquíes. Y pues qué curioso, ¿no? Cómo nuestra simpática derecha liberal autóctona, pues cómo oculta siempre estos aliados que están detrás del gobierno marroquí. También hace bastante gracia cómo quieren justificar este rearme marroquí con la excusa de que tienen que hacer frente a los saharauis, pero por favor, los saharauis, dicho con todo el respeto del mundo, son 4 muertos de hambre, son una población bajísima, prácticamente desarmada, y es ridículo pretender que el gigante marroquí necesite armarse en exceso para combatir a los 4 saharauis, ¿vale? El tema de Argelia podría ser más creíble, pero aún así sería de loco, sería un suicidio pretender o no hacer nada ante este rearme marroquí, que incluso aunque fuera contra Argelia y contra los saharauis, pues seamos sinceros, tarde o temprano también puede utilizarse contra España. Y en este momento la acción hostil de Marruecos está siendo contra España en las Islas Canarias. Y como tú muy bien decías, pues los militares y las fuerzas de seguridad no pueden seguir mirando hacia otro lado y justificando lo que está pasando, menos aún cuando este mismo gobierno les acaba de cerrar el cuartel de Loyola en tierras vascas. Que no nos vengan con la excusa de siempre, de que no pueden hacer nada, de que tienen órdenes, claro, órdenes ilegales, y además ya reconocido por ellos mismos, que los sindicatos policiales ya reconocen el tema de las mafias, ya reconocen el tema de los buques nodriza. Entonces ya reconocen el tema este de la más que probable presencia de militares y mercenarios marroquíes y africanos. Entonces esto es colaboración con la traición, es colaboración con la ilegalidad. Son órdenes completamente ilegales, ilegítimas y contraria al interés de la patria que ellos dijeron defender. Así que de una vez por todas, que se rebelen de una vez. Tampoco nadie les pide que den un golpe de Estado ni que hagan nada violento. Simplemente se les pide un poco de honor, un poco de dignidad, un poco de patriotismo, y que se opongan a este proceso de autodestrucción nacional al que están colaborando, porque es que además, importando en masa a toda esta población, lo que están haciendo, y ya hoy mismo, es aumentar la inseguridad ciudadana en Canarias y en toda la península, con estos menas, con estos islamistas, con estas mafias de inmigrantes que, como digo, lo que hacen es aumentar la inseguridad cuando ellos se supone que son las fuerzas de seguridad. Así que, señores de las fuerzas de seguridad, cumplan con su función y opónganse a este proceso completamente destructivo. Noelia, ¿algo más para terminar? No, nada, eso, que no cumplen, está totalmente en las calles inseguras, no solo de Cataluña, no solo de Pascongada, sino que esto se está haciendo extensible, como siempre le hemos denunciado desde hace años, Miguel, que decíamos, mira Suecia, mira Alemania, pronto nos veremos así. O sea, no solo hay una inseguridad increíble en las ciudades españolas o los pueblos españoles o los barrios, sino que las fuerzas y cuerpos de seguridad se dedican precisamente a perseguir a los españoles que no llevan la mascarilla. Es que es vergonzoso, es ridículo y es vergonzoso. Y que Mohamed VI tiene sus ojos puestos en España, yo no me cabe la menor duda. La prueba está en la cantidad de soldados que está enviando a Canarias. Es que eso ya, yo creo que nadie tiene dudas de eso. El rearme de Marruecos va dirigido a España. A mí no me cabe la menor duda de eso. Y bueno, toda noticia que me llegue, toda noticia que me parezca relevante en este sentido y cualquier otro que tenga que ver con la migración, pues cada semana os la iré trayendo. Y siento ser portadora de noticias negativas y tal, pero es que creo que es necesario que la gente lo sepa, evidentemente. Sí, necesario y obligatorio que la gente lo sepa y por nuestra parte transmitirlo, ya que esos medios de comunicación oficialistas pues no quieren informar de lo que está pasando, cometiendo también traición contra la población española, aunque bueno, de estos medios progres y globalistas tampoco podríamos esperar otra cosa que la traición. Otra cosa es pues las fuerzas de seguridad y el ejército, de los que sí que esperamos una actitud bastante diferente a la que están teniendo, por desgracia. Lo curioso es que cuando se pronuncia alguien del ejército, pues suele ser un retirado. O sea, cuando están en servicio, están todos calladitos. Entonces, cuando ya se retiran, es cuando les da por hablar y decir y denunciar. Eso ya no nos sirve de nada. Pero bueno, ahí estaremos, Miguel, contando cada semana todo lo que vaya aconteciendo referente a la inmigración, que no auguro nada bueno. Ojalá me equivoque. Desde luego que no. Noelia, pues nada más, como siempre, Noelia de Trastámara, agradecerte tu trabajo y nada, Noelia, seguiremos contando contigo en futuros programas de Aquí la Voz de Europa. Noelia de Trastámara, un saludo. Un saludo para todos. Pues nada, amigos, sin más, pasamos a hablar de historia una vez más con nuestro compañero Enrique Lemus. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues bueno, Enrique, esta semana seguimos hablando de nuestra historia, de historia de España, y ahora que estamos hablando pues de otra vez de este problema marroquí, pues este problema que viene de muy atrás, y de eso precisamente vas a hablarnos, ¿no es así, Enrique? Pues sí, vamos a hablar de una parte de la historia de España vinculada con Marruecos, que es la que corresponde al protectorado español en este territorio, en Marruecos. Así que sin más empezamos. Como siempre nos ajustamos a esto por una fecha próxima, la fecha de emisión del programa, y está el 27 de noviembre de 1912, se firmó el Tratado Hispano-Francés, por el cual se iba a ejercer un protectorado en el territorio marroquí. Pero bueno, al fin, ¿cómo se decidió esto? Pues tras la pérdida de las posesiones españolas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la política exterior española se orientó hacia el norte de África, donde ya desde hacía siglos había posesiones españolas. Pero claro, los intereses españoles chocaron con intereses franceses, que veían en Marruecos la continuación de sus posesiones en Argelia, digamos que era la proyección natural, ¿no? E incluso de los alemanes, que querían tener un trozo del pastel africano y vieron aquí un sitio donde podrían meterse. Para esto presionaba a Alemania, a los británicos y a los franceses, que eran las principales potencias europeas. Y en 1905, el Kaiser Guillermo II llegó a visitar Tánger y allí apoyó la independencia de Marruecos, entrevistándose con el sultán. Para evitar un conflicto entre las potencias europeas, que ya estaba bastante caliente, recordemos que luego estallaría 8 años después, en la Primera Guerra Mundial, pues se convocó en 1906 la Conferencia de Algeciras, en la que Alemania mostró su interés en controlar parte del territorio. Pero Gran Bretaña aprobó la firma de un pacto entre España y Francia para así poder ejercer el protectorado de la zona. Pero como es bien sabido, los británicos nunca dan puntada sin hilo. Y sí, avalaron la firma. Pero fue porque antes habían acordado con Francia que le facilitaría la expansión inglesa en la zona de Egipto. Y a la par, Inglaterra facilitaría la expansión de Francia en la zona marroquí, ¿no? De esta forma, contentaban a Alemania, que insistía que si no se cedía a ella parte de este territorio, que este fuera dividido en dos zonas de influencia, española y francesa, para así debilitar el poder francés en la zona. En la conferencia de Algeciras se reparten las zonas de influencia y el derecho a intervenir en ellas si el sultán no era capaz de mantener el orden en el territorio. Quiere decirse que efectivamente no era una colonización del territorio, sino era actuar un poco, digamos, de hermano mayor, ¿no? De estar bajo la tutela, en este caso, de España y de Francia. España se ocuparía de la franja norte del país, formado por dos zonas principales. El Rif y Jebala y una pequeña porción de terreno en el sur de Marruecos, conocida como Cabo Jubi, en la actual provincia marroquí de Tarfaya, muy cerca de lo que es el territorio español del Sáhara. Tenía unos 20.000 kilómetros bajo su jurisdicción. Quedaba fuera de este protectorado Tánger, que permaneció como una ciudad internacional, dada la importancia de su puerto, y lógicamente también quedaron fuera de este protectorado los territorios españoles de África, Sidi Ifni, Ceuta y Melilla, en las islas y los islotes españoles. En 1911, Marruecos era una auténtica anarquía. Antes se había producido la llamada Guerra de Melilla en 1909 y el desastre del Barranco del Lobo, esto en la zona norte marroquí, y en la zona francesa los disturbios eran cada vez más frecuentes. Francia y España decidían hacer efectivos los acuerdos de la Conferencia de Algeciras y tras la firma del Tratado Franco-Español del 27 de noviembre de 1912, ambos países comienzan a ejercer la administración de los territorios acordados. La administración del protectorado fue compleja, debido al conflicto que estalló en la zona del Rif y no finalizó hasta 1927. Esto provocó que la administración colonial estuviera preocupada principalmente en el control bélico del territorio. El protectorado era una fórmula mediante la cual los españoles en su zona y los franceses en la suya ejercían un gobierno indirecto sobre Marruecos, gobernaban a través de administraciones marroquíes, y para ello era necesaria una coexistencia de dos ordenamientos jurídicos, en el caso que nos afecta, el ordenamiento jurídico español y el marroquí. Tras la victoria obtenida en Alhucemas, en la que el ejército español se impuso a las fuerzas rifeñas, se inicia lo que podemos considerar una actividad civilizadora. El terreno en el que se asentaba el protectorado español era árido y rural, en realidad era la zona más pobre de Marruecos. Era limitado en recursos, a excepción de unas minas de hierro, de plomo, manganeso y antimonio. Esto llevó a la creación de varias compañías para la explotación de las minas, entre las que destaca la compañía minera hispanoafricana, a la que se adjudicó la construcción del ferrocarril. También se crearon empresas eléctricas y empresas de explotaciones agrícolas, entre ellas la Sociedad Española de Colonización. La proclamación del protectorado incrementó las inversiones estatales en sanidad y en infraestructuras, que aunque destinadas en un principio al control del propio territorio, supusieron una vertebración de este. Carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos hicieron posible la modernización del territorio y el desarrollo de su economía. El protectorado español de Marruecos, en su zona norte, no podemos olvidar de Tarfaya en el sur, estaba dividido en cinco regiones: Jebala, Lucus y Chauen en la región occidental y el Rif y Ken en la región oriental. Esta división se mantuvo así hasta el final del protectorado en 1956. Además, cada región se dividía a su vez en cábilas, una división administrativa menor que era el eje del servicio de intervenciones. Fueron, como ya había dicho, principalmente militares españoles los que tomaron el modelo francés como referencia para crear un sistema de oficinas de intervención. Estas oficinas tenían el objeto de tutelar las instituciones locales y el control indirecto de sus autoridades. Para ello, se necesitaba conocer a fondo aquellas instituciones marroquíes que la administración colonial intentaría dirigir. Se llevaron a cabo intervenciones en todas las cábilas del protectorado. El interventor debía procurar que la población indígena aceptase a una persona para que ejerciera el poder en la cábila. Una persona, también indígena, que tendría el cargo de caid. Este cargo era preexistente a la llegada de los españoles, pero para ser admitido por los indígenas debía ser votado por la llama o la asamblea local. Para el éxito del protectorado era necesario contar con el apoyo de los cargos intermedios entre el interventor y la población, si no, iba a fracasar. La estructura de la administración del protectorado era jerarquizada, encabezada por el alto comisionado, y terminaba en el interventor de la cábila, como representante sobre el terreno del protectorado, con los jefes marroquíes correspondientes a cada nivel, todos ellos siempre supervisados por los españoles. La principal autoridad marroquí era el jalifa, delegado del sultán de Marruecos en el protectorado español, pero debía ser elegido entre los nombres propuestos por las autoridades españolas. Para evitar que hubiera influencias con otros, ya se procuraba los españoles que la influencia fuera propia, evidentemente. El jalifa estaba sometido a las directrices del alto comisionado, que a su vez este era elegido por el jefe de Estado a propuesta del Consejo de Ministros, lo que nos deja claro que era una figura exclusivamente política, aunque fuera un cargo militar el que lo designara, ¿no? Durante los 44 años de protectorado, por este cargo pasaron 22 personas, gran parte de ellos militares. Su sede se hallaba en la capital del protectorado, en Tetuán. Por parte marroquí solo hubo dos jalifas en todo el tiempo del protectorado. Mohamed Mehdi Ub Ben Ismael, de 1913 a 1925, y le sucedió su hijo Muley al-Hassan Ibn Mendi, de 1925 a 1956, ambos de la familia del sultán. Parece que el factor religioso en el protectorado no supuso ninguna barrera entre españoles y marroquíes. En cartas dirigidas a los interventores, la Delegación de Asuntos Indígenas insistía en la importancia de mantener el arraigo del Islam entre los marroquíes para así evitar el desarrollo del nacionalismo o el comunismo, considerando una ventaja el poder religioso que detentaba el sultán. Recordemos también que la familia alauita se considera descendiente directo de Ali, el yerno de Mahoma. Con este fin, para demostrar de forma práctica que los españoles respetaban al Islam, la Delegación de Asuntos Indígenas fomentó la reconstrucción de edificios religiosos y promovió algunos rituales que en realidad reforzaban la sumisión de estos a las autoridades políticas y religiosas o legitimaban el poder colonial. La reconstrucción de edificios religiosos provocó las quejas de la autoridad eclesiástica, pero a pesar del peso que pudiera tener, tanto en los años 20 como posteriormente, años 40 o 50, esto se llevó a cabo en las zonas, tanto en las zonas rurales como en las ciudades. Aquí la iglesia pesaba, pero no tanto como la península. El ámbito jurídico del protectorado español era más complejo aún, ya que cada grupo social, había españoles, judíos y musulmanes, estaban sometidos a una justicia diferente. Se aplicaba la legislación española, pero solo para los ciudadanos españoles. La población judía estaba sometida a la ley mosaica. En 1924 se creó el Alto Tribunal Rabínico, presidido por el Gran Rabino de Jerusalén. La población marroquí musulmana estaba sometida a diversos tribunales. Los protegidos de los españoles eran juzgados por tribunales hispano-jalifanos, con el jalifa presidiendo los actos, pero cuando estaban implicados exclusivamente por ciudadanos marroquíes, eran juzgados por el Mahzan o por la Sharia si era por motivos religiosos. Por su parte, otro grupo más, que no hemos mencionado, que eran las tropas indígenas, que militaban en el ejército español, estaban sujetas al Código de Justicia Militar Español. La justicia era más complicada aún en la zona rifeña, en que la figura del cadi, el administrador de justicia local, era objeto de una doble percepción. Por un lado, todo lo que emanaba del Corán y los compendios de jurisprudencia tenía autoridad, y hasta el bereber menos arabizado, el más insurrecto que pudiera andar por ahí, le tenía en cuenta. Pero por otro lado, el cadi seguía teniendo, en según qué circunstancias, problemas de reconocimiento y de autoridad por parte de los rifeños. Esto es un poco complicado. Además, había problemas de delimitación de las jurisdicciones. Destacaba en especial el conflicto de competencias entre el caid, que ejercía el poder de la cábila, y el cadi, que se mezclaban hasta confundirse en determinados terrenos. El modelo introducido por los españoles se centraba en la sharia y en la figura del cadí. Estos cargos judiciales también debían ser ratificados por la administración española. Y así, en el reglamento de 1928, fijaba las diferentes categorías de personal, así como sus labores y honorarios. Para delimitar funciones, establecía que el caid debía ocuparse de las faltas leves, de la infracción de los bandos de policía, de los delitos penales equivalentes al Código Penal Español, de aquellos contra la seguridad del Estado, del orden público y del régimen político. También de los delitos contra el honor y la honestidad. La competencia del cadí, por contra, eran la interpretación y la administración de la justicia coránica y de los delitos contra la propiedad, de los cuales se desconocían los autores. En el periodo de la Segunda República no supuso básicamente ningún cambio en el protectorado. En esos años, como dato curioso, se le concedió la nacionalidad española a los judíos asentados en el norte de Marruecos y también se ocupó Ifni en la zona sur. Para ir terminando, quiero comentar algunos datos sobre la capital del protectorado, Tetuán. Ahí se hace el primer censo en 1913 y da los siguientes datos: de 18.533 habitantes, de ellos 11.623 musulmanes, 4.250 judíos, más de un tercio de la población, y 3.006 cristianos. Al inicio de la Guerra Civil Española, el gobierno de la República cree que el foco de la sublevación era Tetuán, y el mismo día 18 de julio, que se produce el alzamiento, ordena a la flota y a la aviación bombardear la ciudad, provocando la destrucción de numerosos edificios, entre ellos alguna mezquita, causando 15 muertos y más de 40 heridos. Esta acción hizo enfurecer a la población, que se dirigió hacia la sede del gobierno del protectorado. Allí, el delegado de Asuntos Indígenas, Juan Luis Begbeder, viendo el peligro que se avecinaba, llamó al visir Ahmed Gadnia para que mediase entre la población local. Este hombre, un anciano de 76 años, montó a caballo, recorriendo las calles, logró apaciguar a la población, convenciéndola para volver a sus casas. Por esta acción le fue concedida la Gran Cruz Laureada de San Fernando, la primera que se concedió en toda la Guerra Civil. Ya como una anécdota, sin más, como sobre el protectorado, pues que hubo un equipo de fútbol, el Atlético Tetuán, que jugó en la primera división de fútbol española la temporada 51-52. Bien, aunque el periodo del protectorado español se puede considerar como algo brillante, que fuera considerado brillante, es justo reconocer el avance que supuso para este territorio, logrando un nivel de cooperación entre la población autóctona y los españoles que los franceses no consiguieron en el territorio administrado por ellos. Este protectorado, al final, dado ya estaba totalmente asentado ya el poder marroquí en la zona, Francia lo deja en 1954 y España lo cede en 1956. También señalar, por ejemplo, que el jefe de las Fuerzas Armadas que pasó a Marruecos fue el único general el único marroquí que bajo el mando nacional llegó al grado de general. Este fue el mayor mando militar que tuvo Marruecos en su primera post-independencia, por así decirlo. No sé, una independencia como tal, al final del protectorado. Pues hasta aquí, Miguel, en la exposición. No sé si quieres preguntar alguna cosa. No, la verdad es que todo muy bien explicado por tu parte, Enrique, y simplemente, pues tal y como están las cosas hoy en día, pues que no ocurra lo contrario, que España no acabe siendo un protectorado marroquí y musulmán al paso que vamos. Y bueno, simplemente hecha esta reflexión por la preocupante situación que vemos y vivimos en Canarias, que es el paso previo a lo que viviremos en toda España, o en el resto de España, mejor dicho, si no revertimos esta islamización de nuestro territorio, pues bueno, esperemos que la historia no se vuelva a repetir como en el pasado. Nada más. Enrique Lemus, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu investigación, por tus aportes, y hasta la semana que viene, Enrique. Un abrazo. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa.